motete. Hoy vamos a perrear como se debe. Porque dicen que patea como la nueve. La mía que lo que, mami dime a ver. Cómo tú te mueves, hay que darte un 10. Esto es pa' que goce, pa' que cambie. Te prendí en fuego, llama al 911. Esta que me rezo, rumor en las voces. Que te pones sones, después de las 12. Tu novio se enfurece, pero se lo merece. Naciste un viernes 13, en el 2014 tenía 15, ahora tiene 20. Se hablan de perreo, yo soy el rey. Y ahora vale 30 mil un 16. Bla bla bla. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres. Partió a mí sin tin tin. En lo que diga la ley, soy la ficha, el tranque, el doble 6. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres. Partió a mí sin tin tin. En lo que diga la ley, soy la ficha, el tranque, el doble 6. Me pongo problemático y matemático. Multiplico y en el, no soy asiático. Yo soy el que recta tu piquete básico. Y el reggaetón es un mamá otro clásico. Da demente a las 4:20, lo sé. 21 que comeré alma, le saqué una de 22. Le solté como LeBron James, el rey 23. Da demente a las 4:20, lo sé. 21 que comeré alma, le saqué una de 22. Le solté como LeBron James, el rey 23. En el 2014 tenía 15, ahora tiene 20. Se hablan de perreo, yo soy el rey. Y ahora vale 30 mil un 16. Bla, bla, bla. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres. Partió a mí cinco. En lo que diga la ley, soy la ¿cómo, ficha, cómo, el cómo, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres. Partió a mí cinco. En lo que diga la ley, soy la ficha, el tranque, el doble seis. ¡Pero Randy! Alex Sensation. Estamos en vivo. Nueva escuela, vía escuela. Some of the new stuff, some of the classics. Miércoles, ombliguito de la semana, ¿no? Hey. Baby, quema caloría, quema caloría. Gracias por la sintonía. Súbelo, súbelo, súbelo. Welcome to the remix. Yo, está buscando. Me gusta más el remix que el original. Ahora sí que apretaste, te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Me gusta más el remix que el original. Ahora sí que apretaste, te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. No se hizo pa' llamar la atención. Lo hizo de maldad con toda la mala intención. Pa' ponerle el ambiente en tensión. Pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión. Pa' pueden hablar. Tienen que callarse o moverse, porque la que critica es que no puede hacerse. Wow, mate, fuiste por otra liga, muy arriba, que abusiva. Dos preguntas de dónde esta salió. A ver, la foto me obliga, aunque me gaste todo lo diga. Diablo, sea la madre que la pare. Y no lo digo a mal, es por cómo te ve. Dilata a tu amiga que hoy se bebe. Rápido, me pongo cuando lo mueve. Estaba bien duro a natural, pero bebe. Me gusta más el remix que el original. Ahora sí que apretaste, te ves y que apretaste, te ves anormal. Sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Me gusta más el remix que el original. Yeah. Ahora sí que apretaste, te ves anormal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Legendary. Tiene a mucho en su contacto y con ninguno hace contacto. Muchacha que estás sola ya hace rato. Llégate para acá y siente el impacto. Tú me dices yo te pongo en nómina. Estoy aquí, tú pides con autoridad. Sé que te rompan de tique, pero no les da. Y yo gati gati la cuenta como si nada. Se está riendo, es que ella sabe que está rompiendo. Ey, hasta abajo y la nota subiendo. Tú bailando y todo el mundo diciendo. Me gusta más el remix que la original. Ay, ahora sí que apretaste, te deja normal. Mira, ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Me gusta más el remix que la original. Ahora sí que apretaste, te deja normal. Ahora sube la foto. Ahora te voy a llevar a la vía escuela. Vamos a recordar un poquito. Some of the new stuff, some of the classics. Alex Sensation. Damn, pendiente. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. ¡Súbale, mambo! Mamá, en el mismo santo veo yo te. parto. Pa' que te toque, yo soy el que reparto el bacalao. A mí me gusta afeitao. Sin espina, ya par de veces me he ahogao. Ten cuidado, este negro está probado. Desde que salí no ha parado. Se han mandado, los han abuchao. Y hasta con hamburgues le han tirado. Andan guiñao, pero no han hecho un mandao. Tocan de bravo y son dos cosao. Son dungueao, bien avallarteao. De Puerto Rico pa' todos los lados. ¡Sego! Dele sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. Dele sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. Tengo Calderón. Mami, yo quisiera quedarme, pero la calle me llama. No me esperes que vengo tarde, la calle está que arde. Duro. Mami, yo quisiera quedarme, pero la calle me llama. No me esperes que vengo tarde, la calle está que arde. ¡Vamos! This is your birthday. This is your birthday. Go, go, go, shorty. This is your birthday. This is your birthday. ¿Quién está de cumpleaños? This is your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Cardi like it's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. Baby, come on. Hey, hey. Hace rato que no sueño de ti. Hey, hey. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Pues mi amor. Hace rato que no sé nada de ti. Aquí en Orlando trabajando, mami. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Ay, Alex. ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal, estoy a por azar. Tenemos cosas pendientes por repasar. Difícil de reemplazar. No sé si te convenza. No damos, damos, damos Provenza. Y si la cosa se pone tensa, en mi cama la recompensa. O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio, barrio, barrio, barrio. Ponle la jula pa' que se disuelva. La química todavía se conserva. Y yo te lo adoro para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Falta pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Mamacita. Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Falta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Lo que tú quieras escuchar, yo te lo mezclo en vivo. VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se tiraron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón. Juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi señor va que dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Dime, ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Sensation. En vivo. Titi me preguntó. Alex

tienen que tener ahora todo el mundo bebiendo. Prepara agua para la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. ¡Vamos arriba! Prepara agua para la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Alex Sensation. Los que están bailando conmigo, desacatado, sube, sube. Desacatado. Desde Orlando, a través de nuestra nueva estación, El Sol Tampa, mi gente de Tampa también a través del Sol, Miami a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega. Y en el mundo entero a través de nuestra aplicación gratis para tu celular, descárgala, la música app. Hoy anda con light, la rama no prendía más que tu bay. Ey, tú eres una bandida, tú te las traes. Ey, si le digo que llegue le cae. Ey, ojalá, ojalá que esta noche tú seas mi mai. Ey, y yo en nuita para el batal. Ey, si quiero la movie la dejo en replay. Ey, hoy andas con el bobo, no brega ni dispara. Pero todos los tíos en perro vienen con mi cara. Seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Beba y agua para la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Zumba. Con la mano arriba. It's your birthday. Happy birthday.

When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. The homie ain't nothing changed. Roll down, cheese up. I see exhibit in the cutting, man. Roll them trees up. If you watch how I move, I'm skating for a play up pick. Been hit with a free shell, now I walk with a limp. In the hood, in the latest, they ain't spitting no hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, shell, they tell you I'm local. The plan is to put the back game in the choke. I'm gonna throw this man, cause my money on my mind. Got a meal out the deal, and I'm still in the grind. That shorty says she feelin' my style, she feelin' my dope. A girl from where they buy, and they ready to get money. Out of the boys, mama, I got what you need. All you need to fill the bar. Yeah. I'm in the house, I ain't in the making love. So come give me a hug, you're in the getting broke. You can find me in the club. Out of the boys, mama, I got what you need. All you need to fill the bar. I'm in the house, I ain't in the making love. So come give me a hug. Working out with me right now, si estás quemando calorías, quema, quema, quema. Si estás almorzando, buen provecho. All right, everybody, hands up, ready? Suelta. Come on, I'm where we be. You can find me in the. One more.